Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Hola a todos, muy buenas noches y muy bienvenidos a este espacio tan especial de Beatles.7. Os preguntaréis, caramba Ramiro, ¿cómo se te ha agudizado la voz? ¿Qué vocecilla se te ha puesto? Efectivamente, no soy Ramiro Segreyes, pero soy su mejor amiga, por lo menos dentro de la pecera. Soy Ata Gomis, esta noche estoy con vosotros y con vuestro espíritu beateliano. Vamos a dar también las buenas noches a todos esos taxistas que adora Ramiro y que adoramos todos en la ciudad más bonita de Valencia. Palabras textuales de mi amigo Ramiro. Y también os doy las buenas noches a todos en general, niños, ancianos, mujeres, hombres, marcianos, da igual. Todos os merecéis oír a Beatles. Os preguntaréis, ¿qué fondo nos va a acompañar esta noche? Un poquito más adelante. Ese fondo que nos elige David García, siempre al sonido y a los mandos de esta nave. Nave Beatles.7, pues nada más y nada menos que George Harrison. ¿Por qué? Porque va a ser casi un programa dedicado a Paul. Entonces, qué porras, también George se merece su espacio. Todos se merecen su gloria, su minuto y su década y su vida entera de gloria. Así que vamos a elegir una canción. Una canción que no tiene nada que ver con la gloria, pero sí que tiene que ver con el corazón. No se puede comprar el corazón, se pueden comprar muchas cosas. El corazón se compra solamente con amor, y el amor es gratis. Entonces, Can't Buy Me Love. Escuchémoslo por los Beatles. Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Can buy me love. Everybody tells me so. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me Love. Claro que sí, George lo tenía claro, lo sabía bien. Y ahí estamos siempre metidos dentro de esa burbuja de amor. Y metidos también dentro de la burbuja de Beatles.7, ¿a ritmo de quién? ¿De quién va a ser? De Penny Lane. Penny Lane, there is a bar showing photographs. Every head is at the pleasure to know. And all the people that come and go, stop and say hello. On the corner is a bank over the motor car. The little children laughing at him behind his back. Curiosa música, ¿eh? Parece casi de dibujos animados. Es más, yo la oigo y me siento como un dibujo animado. Quien no se sentía un dibujo animado, desde luego eran los Beatles, que estaban en todas partes, casi como Dios. Frase que a casi le costó ahí un buen rapapolvo. Bueno, 27 de noviembre de 1995. ¿Qué pasó ese día? El Canal 4 en el Reino Unido transmite un documental poco halagador sobre los Beatles, una mirada crítica y ácida a la historia del imperio financiero del grupo. El documental de 50 minutos es titulado All You Need Is Cash, título lógicamente inspirado en All You Need Is Love. Hay que decir que All You Need Is Love, todo lo que necesitas es amor, compuesta por John Lennon y acreditada a Lennon McCartney, fue interpretada en vivo por primera vez por los Beatles en el programa de televisión Our World, llegando a ser la primera canción de transmisión global emitida en televisión vía satélite, recibiéndola en 30 países y vista por más de 400 millones de personas el día 25 de junio de 1967. Y todo fue porque la BBC había encargado a los Beatles escribir una canción que representase al Reino Unido en este programa. All You Need Is Love está considerada como una de las más famosas del grupo, convirtiéndose en la última canción grabada antes de la muerte del primer manager de los Beatles, Brian Epstein, quien murió el 27 de agosto de 1967 a causa de una sobredosis accidental. Vamos a escuchar la versión de All You Need Is Love por Lindell David Hall. All You Need Is Love. All you need is love. All you need. una maravillosa versión de All You Need Is Love. Y seguimos con las efemérides. 27 de noviembre de 1989. El single de George, Cheer Down Poor Little Girl, se edita en Inglaterra. También el día comienza con Paul dando una conferencia de prensa en la que anuncia que los Beatles podrían volver a juntarse, agregando que nunca había compuesto con George y le gustaría hacerlo. La prensa tiene su día con esta revelación. Partes destacadas de esta rueda de prensa de Paul en Los Ángeles son incluidas en un vídeo promocional compilado por Visa, que promociona la segunda parte del tour de Paul, que comienza el 1 de febrero. Esto significa que en Estados Unidos, Visa es la única tarjeta de crédito admitida para comprar tickets y merchandising. Visa ha arreglado pagar 8 millones y medio de dólares solamente en campaña de publicidad para promover la gira. Hoy en Los Ángeles Forum, Stevie Wonder se une a Paul en el escenario para cantar a dúo Ebony and Ivory. Hay que decir que es un tema con una letra curiosa. Bueno, aparte que, lógicamente, es blanco y negro. En un nivel básico, Ebony and Ivory trata sobre las teclas negras, Ebony y blancas, Ivory de un piano. Aunque la combinación de colores sugiere temas como la integración racial y la armonía entre razas a un nivel más profundo. El título está inspirado en una frase de Spike Milligan en la cual decía: Black notes, white notes, and you need to play the two to make harmony, folks. Lo cual en español puede traducirse como notas negras, notas blancas, y necesitas tocar las dos para hacer una armonía, amigos. No obstante, la figura literaria es mucho más antigua y fue popularizada por James Acfrey en la década de 1920, que inspiró el título de la revista The Case. Pero bueno, esto es en lo que básicamente se inspiró Paul. Y aquí tenemos el tema de Ebony and Ivory. Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad in everyone. And we learn to live, we learn to give each other what we need to survive, together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Seguimos. El 27 de noviembre de 1987. En Londres, Paul hace una presentación de 15 minutos en el programa The Last Resort with Jonathan Ross, transmitido en vivo en Canal 4 esta noche. Paul toca con Steve Neve y The Playboys las canciones Don't Get Around Much Anymore, I Saw Her Standing There y Lovely Miss Cloudy. Entre los temas, Ross le da a Paul un montón de álbumes Beatles para autografiar, pero luego de firmar algunos, Paul insiste en que no escribirá ninguno más y le dice en tono bromista, fuera de aquí. Cuando termina la emisión del programa, Paul y la banda, a beneplácito de la altamente excitada audiencia en el estudio, toca un poquito de la canción The Winds de 1979, Spin It On. Partes destacadas de la aparición de Paul esta noche se vuelven a ver durante el programa compilatorio Few Rock and Roll, que se emite en Canal 4 el 24 de abril de 1988. También en la televisión alemana, en el programa Home Filter, se emite los días 30 y 31 de marzo del 88 también. Pues como no, vamos a escuchar este tema, Spitting On, de Paul McCartney y su banda Wings. This is it. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Seguimos en Beatles.7 y os preguntaréis, bueno, ahora le toca el turno a José Asunción, porque tiene que recitar esa canción que hace habitualmente todos los viernes. Pues tampoco está José. Me ha dejado el honor de también pasarme a la poesía esta noche. Así que, vamos allá. El tema que intentaré interpretar de la mejor manera posible es Act Naturally. Tengo un contrato para el cine y pronto seré una gran estrella. El papel es de un hombre triste y solitario. Para eso solo tengo que ser natural. Voy a ser una gran estrella y un Oscar voy a ganar, pues todo eso lo voy a lograr porque el papel me va muy bien. Espero que vayas a verme al cine. Tú serás quien sepa la verdad, que soy el tonto más grande del mundo, que lo único que hice fue ser natural. Voy a ser una gran estrella y un Oscar me voy a ganar. Pues todo eso lo voy a lograr porque el papel me va muy bien. Well, I hope you'll come and see me in the movies. Then I'll know that you will plainly see the biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. The movie's gonna make me a big star. Cause I can play the part so well. Well, I hope you'll come and see me in the movies. Then I'll know that you will plainly see the biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. George, siempre estarás en nuestros corazones. Os tengo que decir que para mí es mi preferido. Siempre lo será. George Harrison tenía algo especial, no sé. Era algo que me gustaba escuchar. Siempre se me ha hecho más destacable, no sé por qué será. Pero seguimos, 27 de noviembre de 1981. En Liverpool se inicia la urbanización de Wimpey Homes por Michael Haseltine, ministro de Medio Ambiente, y el consejero Derek Hatton. La urbanización destaca los nombres de las calles con John Lennon Drive, Paul McCartney Way, George Harrison Close, and Ringo Starr Close. Parece que les dan los adyacentes, ¿no? No les dan pues tanto protagonismo como tenían estos dos grandes monstruos, pero bueno, así es la vida. Tres cuadras más son también agregadas. Estas se las llevan Einstein, Muse, Apple Court y Cavern Court. Desde luego le dieron un espacio también a ese pequeño gran espacio que fue donde empezaron ellos y donde tocaron tan felizmente todo lo que les dio la gana y muchísimo más. Asimismo, el 27 de noviembre de 1966, John filmó una corta aparición junto a Peter Cook y Dudley Moore para el programa de televisión de la BBC Not Only But Also, en la cual salía uniformado de portero de un club nocturno. La filmación del local se hizo en el baño de caballeros del metro de Broadwick Street, cerca del mercado de Berwick Street en el Soho. John salió por primera vez con esas típicas lentes de abuelita. Desde luego, de abuelita, John Lennon no tenía nada, y menos abuelito el gran tema de Stand By Me. And the moon is the only light we'll see. So I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. 27 de noviembre de 1963. Actuación en el Rialto Theatre in Nueva York, gira de otoño. Todas las luces del teatro se fundieron y el telón no funcionó, por lo que las tuvieron que abrir manualmente. Eran cosas habituales que les solían pasar a los Beatles. Normal, empezaban, pero no les restaba un ápice de magnificencia, que era la que tenían. También ocurrió en noviembre, pero de 1989. Desde su oficina en Hatmain, en Cadogan Square, Londres, George da un comunicado respondiendo a Paul y su anuncio de que los Beatles podrían volver a tocar juntos de nuevo, hecha en Los Ángeles, en lo que os contaba antes, ¿no?, en la conferencia de prensa. George responde: no habrá ninguna reunión hasta tanto John Lennon continúe muerto. Así era George. Yo creo que por eso me gustaba tanto su humor sarcástico que tenía. Vamos a escuchar al quinto Beatle, Billy Preston, versioneando una gran canción del amigo George, como no, My Sweet Lord. Aquí estamos oyendo ahora la versión, la original, de George Harrison, fabulosa también, pero que no se queda atrás la de Billy Preston, ¿eh? Ya os decíamos, el quinto Beatle, vamos a hablar un poquito de él, ¿no? Él, bueno, estuvo con ellos en un principio y participó, pero bueno, os leo. De forma adicional a su carrera en solitario, premiada con varios Grammys, Preston porque bueno, él fue un músico de soul estadounidense, lo damos por hecho. Preston colaboró con grandes nombres de la industria musical, como de los Beatles, como estamos diciendo, los Rolling Stones, Little Richard, Ray Charles, George Harrison, Elton John, Eric Clapton, Bob Dylan, Sam Cooke, King Curtis, Sammy Davis Jr., Sly Stone, Aretha Franklin, The Jackson 5, Jaguares, Quincy Jones, Richie Sambora, John Lennon y Red Hot Chili Peppers. Debido a su implicación en las sesiones de grabación de Let It Be, es uno de los numerosos personajes en ser acreditados como el quinto Beatle. Junto a Tony Sheridan, es el único músico acreditado como tal en las canciones del cuarteto de Liverpool. Escuchamos My Sweet Lord, pero pues George Harrison un poquito más, se lo merece. ...26 de noviembre de 1962... Abbey Road, Estudio 2... entre las 7 y las 10 horas... grabaciones de Please Please Me, remake, tomas de 1 a 18... Ask Me Why, tomas de 1 a 6... Tip of My Tongue, cantidad de tomas desconocida, productor George Martin, ingeniero de sonido Norman Smith, segundo ingeniero desconocido, Please Please Me, reestructurado según las especificaciones de George Martin, era la elección perfecta para el segundo simple de los Beatles. Y con Ringo Starr de nuevo sentado en el banquillo del batería, no se volvió a hablar de volver a traer un músico de sesiones. En efecto, la batería de Ringo en Please Please Me resultó de veras muy competente. El grupo llegó al estudio a las 6 horas para poder ensayar una hora. Más tarde, cuando comenzaron a grabar, se decidió que Please Please Me debía ser registrada en un comienzo sin incluir la frase de armónica distintiva. Esta se sobregrabó más tarde haciendo un doblaje cinta a cinta, ya que a John le resultaba difícil cantar, tocar la guitarra y tocar la armónica simultáneamente. La canción se grabó en 18 tomas, incluyendo las partes de armónica utilizadas en la edición. Y al final, George Martin le dijo al grupo a través de los altavoces: señores, acaban de grabar su primer número uno. Paul McCartney, Please Please Me. Please. Bueno, ha llegado el momento de Covers Beatles. Covers Beatles Asunción, ese es el título, y aunque no esté Asunción, se lo vamos a respetar. Por supuestísimo. Vamos a ver qué nos ha dejado preparado este chico viteliano. Pues hoy Covers Beatles se viste de mujer. Vamos a empezar con unas voces cálidas y dulces para ir saludando poco a poco el fin de semana. Y qué mejor que con Blackbird, Mona Lisa Twins. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you've been only waiting for the snowman to rise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to rise. You were only waiting for this moment to rise. You were only waiting for this moment to rise. My Lovin' es una canción de la banda británica, de nuestros amigos los Beatles, compuesta por Lennon y McCartney. Fue grabada el 30 de julio de 1963 en los estudios EMI de Londres y editada en el álbum With the Beatles el 22 de noviembre del mismo año. Este tema formó parte del repertorio en directo de los Beatles durante los años 1963 y 64. Además, fue una de las cinco canciones que tocaron en el famoso concierto del London Palladium y uno de los cuatro temas que interpretaron en The Ed Sullivan Show durante su primera aparición. Vamos a elegir, hemos elegido una voz profunda y negra de la mano de un artista con mayúsculas que por desgracia se nos fue, Amy Winehouse. Y va a interpretar pues este tema, All My Loving, ya que vamos de amor. Close your eyes, and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. Then while I'm away, I'll write home every day, and I'll say all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing. Bueno, y con la energía por excelencia en un escenario, ¿quién si no? ¿Quién nos puede venir a la cabeza? Bueno, nos pueden venir muchas, pero seguro que también nos viene Tina Turner y su versión del tema Get Back. Bueno, Tina Turner nos ha puesto como una moto interpretando Get Back, y además Billy Preston al piano, al teclado, ahí volviéndose loco, vamos, loco de la música que le penetraba por dentro, y por eso quizás se llama Soul, es lo que mejor hacía. Nos vamos a despedir con mi amigo George, sí, lo puedo decir con la boca bien grande, mi amigo George, y un temazo, Wild My Guitar Gently. Guitarra salvaje, la que nos hacía disfrutar George Harrison. Y hasta la próxima semana, queridos amigos, Sol Alta en Peligro, en el teclado del sonido, a David García en los mandos. Mi gran amigo, compañero y ayudante, con una noche como hoy ha sido absolutamente necesario. Muchas gracias, David, y muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos en Beatles.7. Nos despedimos. Hasta la semana que viene. Told you they bought and sold.